estás en lo bien, no te vayas en lo feo, lo bueno siempre está, lo malo no lo veo, y si estás en lo bien, no te vayas en lo feo. La matriz en la Panama, Tony Montana, Defendi, Matochi, Cabana, me llamo a F clase, tu cuenta, Savandar, ni de mucha dexia, Tamara, me edia, Gunner, Copa Gunner. Ik sta nog steeds aan kop, ik sta nog steeds aan top, maar ben eenzaam op. Ik heb de game op slot, broeder ik geef geen fok, nee ik geef geen fok. Ik ben met 50 of makka, Shaki of Samsa, rappers die levert op. Ik heb de game op slot, ik heb de game op slot, heb de game. De lo bueno se pretan, de lo malo lo veo. Y si estás en lo bien, no te vayas en lo feo. De lo bueno se pretan, de lo malo no lo veo. Y si estás en lo bien, no te vayas en lo feo. Un amigo le di la mano pensando que iba a estar conmigo a la mala. Y al tiempo vi que solo tenía la mano por tener placer. De dinero que parece que más de uno lamento lo coge y lo leva. Y mi mente sería mi show en la calle por el tiempo poder yo ser. Amistades que tengo te juro son las mismas, sin ninguna se renuevan. Y la mano gente sería muy seria, le solía. Sin más perdida, sin más perdida.